ya empezó, güey. Bienvenidos, amigos. Estamos nuevamente en un exclusivo capítulo de Podcast, la edición número 6 de nuestro ya exitoso programa. Así que le damos la bienvenida al Holgorio y Diversión Máxima con mis amigos Erchester, Dutch y Nicolás, que les habla. Oli. Oli, ¿todo bien? Hola, perrits. Hola, ¿tienen pololis? Muchos minits. Muchos minits esta semana. Podcast Love. Que esta semana nos volvimos un poquito locos ahí joteando con las redes sociales. Que sí. Podríamos aprovechar de mencionarlas al tiro. Nuestro fanpage, que es facebook.com/podcast. ¡Muy bien! ¡Primera semana que lo hice bien! Estoy sobrio. Claro. Nuestro Twitter. Primera semana que está sobrio. PostcatFM. @PostcatFM. Muy bien. Y nuestro blog, del que pueden escuchar todos los capítulos anteriores y actualizarse de todo lo que estamos haciendo, que es postcatfm.blogspot.com. Que nuestro audio va de menor a mayor. Sí, nuestro audio ha ido de menor a mayor. De hecho, lo escuchamos en HD. En HD. A la gente que escucha el primer capítulo, por favor, no lo haga de nuevo. Le pedimos encarecidamente no lo haga de nuevo. Ahora tenemos un audio en buena calidad. Hasta me duele la oreja escuchar esa mierda. Sí. Pero igual salieron buenas tallas en ese momento. Sí, sí. Y yo creo que las mejores tallas. Claro. Puta, a mí. Como la de la puta vieja. La de la puta vieja. Pero si esa es una talla, sí. Una realidad, como una realidad. Una realidad. A mí lo único que me molesta hoy día es cierto olor que hay en ya, el estudio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me tiró un pelo. No, pero es un integrante cuando veníamos camino acá. Ya, pisé mierda. Y no hay olor a mierda porque limpié con 15 minutos. Pablo pisó caca. No, en realidad no pisó caca. Se hizo caca y dijo que había pisado caca. Entonces, bueno, pisé tú mierda. Todos pisan mierda alguna vez en su vida. Tuviste que ir al baño a cambiarte los pañales, ¿no? Bueno, ¿qué pañales? Bueno, en tu mochila hay unos Leisa. No, pues, o sea, acabas de decir que las mujeres usan pañales. Una tallita higiénica. Muy bien. Las mujeres usan pañales, pero más chicos. Ya. O sea, pero mira, es muy lógico. Pañales. Es muy lógico. Mira, pañales con choriflay. Cuando nace una guagua. Pero weón. Cuando nace una guagua, las mujeres saben ocupar mejor los pañales que los hombres. Obvio. Pero eso, Pablo tuvo la desdicha de pisar el excremento. Y caché cuando tú pisas el caca, es como la gran caca y la dice: ¡Uy, no! ¡Es buena suerte! ¡Te va a llegar mucha plata! ¡Se casó con la reina! ¡Oye, güey! ¡Uy, qué teón de cuatro hojas! Entre medio de la mierda que acaba de pisar. Claro. No se limpia el zapato, mijitos, de la suerte. Ay, eso es como de vieja de los años 1800. Ahí sí, las viejas pisaban caca y no limpiaban. Yo debo reconocer que una vez pisé caca con una chala. Una vez. Ah, con una chala. ¡Oh, qué asco! Y yo creo que era caca humana. ¿Sí? No. Es un vagabundo. Era del chuña. Era muy grande. Era del chuña. Sí. Era una feca muy grande. Y sí. Incluso. Sentí un poco de choque. ¿Sentiste el calor en tus pies? No. Sí, pero tenía. ¿Pero cómo era la textura? Ya no mucho. Ya. La sí, gente, porque la gente se enojó el otro día porque me tiré un flato. Y porque hablamos de la espinilla más grande del mundo. Hay cosas que son muy muy naturales en las personas, como sí, los flatos, los peos. Y la espinilla es más grande del mundo. Sí, yo tuve una. Esa bueno, todos tuvimos una. Yo no tenía una espinilla más grande del mundo. Compadre, tengo espinilla, pero no. ¿Qué experiencia más notable es cuando estás en el baño reventando una espinilla y de repente pa salta al espejo? Oh, qué gracia. Bueno, sí, bueno, no podía hacerme esto después de ir al McDonald's, weón. Comiste muchas espinillas en el McDonald's. Oh, quizás lo hacen de un animal hecho de espinillas. Amigos, amigas, por favor, no coman durante este podcast. Pero bueno, ya dijimos todos los cerdos, ya cagamos. Pero puede haber cosas peores. Claro. Sí, podrían venir cosas peores, es verdad. De hecho, le advertiría, ni siquiera tomen agua. Así que ni siquiera respiren. Y tampoco tengan sexo. No sé por qué, pero... No, que tengo... Porque a nuestro amigo se le baja. No, tengas sexo claro, escuchando podcast, para que claro, tenga tanto lo que nosotros estamos... Ah, muy bien. Porque yo recibí un par de fantasías sexuales con podcast de fondo. ¿En serio? ¡Qué asqueroso! Sí, como que... Nosotros trabajamos... Había unas par de personas impotentes por ahí, no, a los nombres de la roba. Yeah. Pero que decían que se le... Con el podcast. Se le asomó el tobo. Ese se lo inventaste vos. ¿Qué? ¿Por qué? Nunca había escuchado, pero encuentro genial. Sí, compadre. Se le empezaba a sumar esto. Nosotros somos, aparte de ser como un remedio a la risa, remedio para la risa, o sea, sí, somos fome. Somos fome. Si se ríe mucho, escucha esta guay, se muere aburrimiento. Se le va a sentir. Me están sacando de contexto nuevo. Ya. Compadre, perdónenos, no sabemos lo que hacemos. Esta semana, ¿qué ha pasado? Han pasado cosas igual notables. Puta, sobre todo en nuestra comunidad, que ya está creciendo cada vez más. Pues. Claro, somos 81 amiguitos en Facebook y 600 y tanto casi. No, pasamos los 700 en Twitter. De hecho, para la semana santa llevamos 666. ¡Oh! Notable momento. Fue una de las milagros de Semana Santa que tuvimos. Creo que sí. Entre eso, hasta que un Juan puso le gusta y 669 nos cagaron. Claro, nos cagaron. 669. Yo voy de múltiples de tres, compadre. Tú vas de uno. Voy saltando de tres entre el compadre. Yo no subo un escalón, subo tres, compadre. Subo tres, compadre. Yo ya soy el dato más agencia, compadre. Otro hito que ha pasado durante Semana Santa y esta semana fue que nos siguió Copano. Copano. El gordo, por si acaso. Sí, y ustedes dos me rinden tributo y yo mantengo mi crítica. Oye, pero a ver, es para. Es que Chester dice que no le rinde tributo, pero se le moja el potito. El chiquiturri, ¿sí? Cuando está Edo Beltrán en la supercarretera diciendo cosas y llega Chester y le tuitea como loca, así, ay, yo creo que se mueve así como puta loca, así. Como viendo la colita. Y empieza a escribir y a teclar como loca. Chester, ¿por qué le aceleráis los pedos a Edo Beltrán? Nosotros solo saludamos al gordo Copán, nada más. ¿Terminado? Sí, sí. ¿Podemos aumentar el nivel de la conversación? ¿Para qué? Es un programa que no llega temprano, medio zombie a la pena. No sé, yo creo que no hace falta recordar lo que hicimos el segundo capítulo cuando te hicieron un tributo en ese programa. Cosa que volvió a suceder, pero fue tan fome que no lo quisimos. No, sí. Porque Chester insiste, lo nombraron y todo. Insisten en que le hagan bullying en esa mierda. Compadre, yo soy una persona de bajo nivel, ustedes son los que se burlan, se ríen. Ustedes le mandaron un tweet al personaje que saben que nunca en su vida le mandaron un retweet, que es Copano, un buen magolita del mundo. Bueno, sí, solamente hace retweet a Star Sensation. Oh, esta semana también estuvimos regalando entradas para Sensation. De hecho, todavía lo estamos haciendo. Al final del programa vamos a decir cómo se las pueden ganar. Pero ojo, nuestro Sensation no es la estación Mapocho, es en el río Mapocho. En el Guarechon. En el Guarechon. En Anos Blancos, toda la urbana, bajo un puente. Urban. Con caca en la cara. Todo eso. Antonio Bren en vez de éxtasis. Poco Instagram. Con el ¿cómo se llama? Marito, ¿no? ¿Cómo se llama? El pendejo que es como Shiba. Si alguien va y lo balearon. ¿Patodón? Chucha no. No me acuerdo cómo se llama, un pendejo que es como Chiba Mowgli y lo balearon porque valió un niño. El Dutch. Que chocó por segunda vez en menos de un mes. Perdió toda la plata que ganó en el reality con dos autos chocados. El Dutch. Ese weón es bien imbécil. Y ahora está grabando un podcast. Dutch. Saluda, Dutch. Hola, maestro, ¿cómo estás? Bueno, entonces. Esta semana también nos recibimos saludos de Karencita Bienbailer. Y otro chocolatito. A mí no me cae. Un poquito más usada. Un poquito. Pero. A mí no me cae. Que se la comía en el vuelo alto. El vuelo alto. Sí, yo creo que también le hacía, ¿cómo se llama este weón? El Effelbein. Sí, yo creo que ese es como el. No, ay, ya, empezó así como el. Dilo. No, lo puedo decir. ¿Eh? Putita de TVN. Es una persona que a mí me cae muy bien, es muy simpática. Yo pensé que ella, güey. Aparte que es rubia. Me carga Karen Duggenbailer. Me sagrada, para eso está tonquita. Nada de Karen Duggenbailer. Yo tengo un gran encuentro, mea hueona. Es hueona, pero es lo mismo. Pensé que ella, güey, era Effelbein por judío. ¿Tú a punto de pensar eso? ¿Qué opinas de Julian Effelbein? Me caen bien los judíos, me da la zorra la cabeza. Los judíos me caen bien para Guantánamo, ojo. Ahí te caen bien en ese contexto. ¿Por qué, weón? Bueno, pero más allá de los judíos y más allá de Karen, también recibimos un saludo de Carol Dan. El pechista. Carol Dan. El loquillo. El loquillo. El canal lucero. Carol Dan. Y ojo, que su primo mayor también nos manda un saludo. Ronnie Dance. Tenemos la familia Dance. La familia Dance. La dinastía Dance. La dinastía Dance. Aló, bienvenido a la mansión Dance. Y Carol Dance nos mandó un saludo. Un retweet. A un saludo a la comunidad cibernética. Esta es como un robot de volver al espacio. De volver al espacio somos cibernéticos. Porque, ojo amigos, nosotros somos una humilde radio de la séptima región que se ubica entre Pehuenquén, Lefauquén y Pelequén. Por ahí estamos. Pues sí. Pelequén y igual tiramos un poquito más al norte, pero no tan al norte, porque no, chocamos con otra wea. Pues sí, como que no queremos chocar con. con los mapuches, entonces sí. Por ahí hay... Si los mapuches son del momento. No importa. Es como los Ona y los Acalufe. Claro, los Diaguitas, por ahí. Ahí te creo, por ahí. Y los mineros. Y los 33. Sí. Claro. Sí. Pero bueno, Carolina. Jorge Castro de Navarra. No, pero ya, eso merece un espacio de silencio. Compadre, un poco de silencio. Un minuto de silencio. No, compadre. Nos retiró Don Jorge Maestro. Castro de la Barra. Y nos mandó un saludo. Nos mandó un saludo por televisión que no pudimos ver porque solamente se ve en el canal de la cuenta. Yo, claro. Yo traté de ver el saludo, pero sé que ¿a dónde es el programa ese bueno? Se cuelga, yo creo que alguna. Sí, alguna señal. Pero ese bueno lo verá. Una señal vecinal. Igual vivimos la mejor de la experiencia metiéndonos a su página. Oh, una maravillosa. La página de Jorge Castro es la mejor página del mundo junto a la de Microsoft. Claro. El Nicosoft.cl, ¿no? No me acuerdo. O punto com, búsquelo. Ha sacado de 3 años consecutivos la peor página web de Chile. Eso es de páginas web. Astros del diseño. Pero Jorge web. Castro Lavarra tiene una página solamente así como sexualidad. ¿Qué es el sexual? Nada más, compadre. Corta. Y la canción de fondo es como... A esta hora. Me froto los pezones. Bueno, no, pero bueno, notable el saludo que era. Sí. Saludos a todo el equipo. Al equipo que claro. Hace una labor honrosa en el sur del país. Me parece que estamos más medio que la cresta. Estamos en Santiago, weón. No me voy a ir. En el hoyo de Chile. Sí, pues, weón. Y Jorge ahí nos mandó y nos iba a dar un saludo en vivo. Si alguno de nuestros oyentes. Vio el saludo hacia Posca. Lo escuchó, lo vio y lo grabó. Oh, sería maravilloso. Bueno, sería increíble. ¿Y quién mierda ve ese programa? Jorge Castro. No sé, buena gente. Jorge Castro la barra. Jorge Castro es un personaje extraño, es como ping-pong. Compadre, va a respetar a mi Jorge Castro, me sigue y yo lo sigo en Twitter. Dentro de los 40, 40 pero, amigo, elegidos, compadre. Usted y con Jorge Castro abrazan para atrás, compadre. Y eso. Qué gratuito, Dach. Qué gratuito, weón. Compadre, ¿te acordás lo que dijiste la vez pasada? ¿Qué dije? Usted tiene que ser ácido porque si no lo pasan a llevar. Eso es lo que me dijiste. Pero y no yo estoy siendo ácido. Compadre, no conmigo, con el resto sí. ¿Qué opina usted de que nuestros señores diputados y senadores también, no? No, pues son los senadores. Senadores. Sí. Ah, son senadores. Son los senadores. Que pobre, dicen que necesitan dos palos porque no le alcanza el sueldo regulegue que tiene. ¿Con 17 cuánto es? 16 palitos que se ganan. Ay, compadre. Hombre. Bueno, yo gano 16 palos y me arreglo la vida en un año que gane 16 palos y ya, weón, bueno, dejo la cagada. Loco, yo con dos palos me alcanzará un tanque, ¿no? Yo la invitaría a toda la calle, pero... Yo creo que un año ahorrando dos palos te hacía el tanque. La raja, weón. Pero que esta es la justificación de esos weones de que los dos palos eran para benzina. Y bueno, lo que les comentamos en la reunión de pauta era que un weón, no sé en dónde, hizo el estudio, sacó matemáticas y todas esas mierdas, y dijo, todas esas mierdas. No sirve las matemáticas. No, estudié en matemáticas, estudié en el colegio de la universidad, sacó, no sirve nada. Pero bueno. En publicidad no sirve para nada. Yo tampoco. Ingeniería comercial, arquitectura y matemáticas. ¿Qué es esa mierda? ¿Cuál es esa weón? Tiene trazo al aire, no. Dígalo, cura, dígalo, mano alzada. Ay, el compa y la escuadra, y sería. La escuadra. Y la weá es como bueno, hizo el cálculo y decía que si tú ocupáis dos palos en benzina, andabas más de lo que voy a al mes. ¿Cachai? Tú es como que tenías que estar arriba del auto las 24 horas del día. Como el party bus del negro Piñera. Oye, esa weá era maravillosa, propósito. Y el otro día ahí pasaba el party bus, no. Parecía auto de esos de los Pacos, como con reja. No. Juan, yo dije, esa weá. Juan, era como auto cuando meten los buenos adentro. Ah, los micros. Esas micros con, micro con reja. Sí, bueno, la misma weá era negra y decía, party bus, me dio miedo entrar a esta weá. Juan, pero hay autos dirigidos en nuestra ciudad. Yo le tengo que contar una weá. No. Oh, con el taxi de también. Yo estaba dentro del party bus del negro Piñera. Sí. Y está en vivo. Sí. ¿O lo estáis penando? No tengo sida todavía. Peneando. ¿Lo estáis peneando o penando? No, ninguna de las anteriores. Dura. Puta, solo decir que para la fiesta de fin de año de mi empresa nos organizaron una fiesta con el partido del negro Villera. Me estáis, güey. ¿Y güey, cómo es por dentro? Va a ser una fiestecita. Bueno, por dentro es como entrar a una disco, pero una disco así como de Suecia, como. Oh, rancia. Como el Estocolmo, una wea así pésima. Bueno, es rancia. Rancia. Bueno, rancia cagar, así. Como que hay unos asientos que te da miedo sentarte. Porque, güey, tiene un alfiler de así esa wea. Claro, la cagó. Bueno, es un mito urbano, sí. Más de una hora al aire. Compadre, a mí me dio sí y me recuperé. Ya nota. Sí. Bueno, te sentás, sí. Bueno, puta, adentro hace más un calor de la puta siempre. Sí, de verdad, es una disco. Es una disco sobre ruedas, ¿cachai? Ya. ¿Y las minas bailan solas? Hola, ¿y bailan? No, no, sí, no, pues, no, te dividen el partido en un partido lleno de minas y un partido lleno de hombres. Ah, ¿es separado? Entonces una disco gay, compadre. ¿Es un partido gay? Es un partido gay. Momento, nuestro trayecto era un partido de hombres. Que adentro iba una mina haciendo de las suyas. Ah, un artista. Un artista, claro. Un artista. Una Juliet Junior. La puta vieja joven. La zorra, la zorra. La no, no, no puedo decir malos comentarios de eso. Pero la zorra literalmente. ¿Y qué maneja esa micro? Roberto Nicolini. No sé. El fantasma. Claro. El epidemia. Yo creo que Jorge Castro la barra de repente. No, porque el programa tiene valores, weón. No han visto los tweets. Tiene valores. Escucha, Jorge Castro la barra. Así como. El placer mundano de los moteles solamente se ve recíproco cuando el acto sexual no se hace con amor. Pero weón, vos lo traes. También estaba arriba del taxi vaca. No, yo he tratado de subirme al taxi vaca. Y una vez iba saliendo tarde de la pega. ¿Qué estoy haciendo esta weá? Pero, bueno, saliendo tarde de la pega, y dije, puta la mierda, eran como las 11 ya, qué weá, no pasa ni un taxi. De repente pasa uno, me subo, y me doy cuenta que el tapiz hay algo particular. Hay algo raro, así como que hay manchones rayados, así como de taxi vaca. Pintitas, así como manchas de vaca. Y de repente le digo al weón, compadre, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el taxista subonando, sí, compadre, dígame. ¡Dime! Este es el mítico Taxi Vaca. Y, bueno, en ese momento el weón prende las luces. ¡Pum! Luces de neón azul. ¡No! Las manchas de vaca por todos lados. Y dice, sí, compadre, este es. ¡Oh! ¡Este es la bocina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La zorra! ¿Quién maneja esa guata, Toribio? ¡No! Bueno, ¿no la de Kreuzberger? No tenés tuyo sacándome fotos Pokémon dentro del taxi vaca, así, bueno, estoy adentro del taxi vaca. Y pone un concepto. No, sí, pero bueno, si el guasi se conoció, yo más, seguro más que alguno lo copió. No, el compadre me contó la historia real del taxi vaca. Ya, me dice que el. Que no te manejaba una vaca. No, el dueño de la flota de esta weá. Que no era él. Era una vaca. No. Una caca de vaca. Siente que le tenía que poner algún concepto, algún cuento de calidad a la movilización en taxi. Se comió un honguito. Respete una buena calidad y pone una vaca. Pone tapiz de. Pone guante de neón y pone una vaca. Igual la hizo. Sí, un bosque hueá más cerdo que una vaca con su bula y una mierda, weón. Pero espantándose las moscas. Está Steve Jobs, un creador de taxi vaca. Pero por dentro se ve la zorra. Sí, por dentro es la cagaste. Ah, sí. Y te cobra lo mismo que cualquier vaca. Sí, de hecho es más barato. Cualquier vaca. Ya, güey, la weá que me dice, compadre, hay taxi vaca. Pero bueno, taxi vaca. Sí, taxi vaca, taxi cedra, taxi jaguar. Taxi jaguar. Taxi, no sé, alguna otra weá, tigre. Yo una vez me subí un taxi como otoñal. Taxi huemul. Y la weá es que tenía esta flota así de taxis como corriendo por Santiago y podía tener la weá suerte algún día. Sí, era un zoológico. Yo una vez me subí un taxi que era como otoñal, que tiene como flores. Caía en hojita. Como hoja atrás. No, ese es un taxi maraco, pues, compadre, derechamente. No he tenido la fortuna de subirte al taxi acá. Marica. Es que yo creo que el momento más maravilloso es cuando yo le pregunto y el weón me dice sí mientras prende las luces de neón. Azules. Y te fuiste la mierda. Y después miro para adelante y en la hueadita donde se ponen, ¿cómo se llaman estos típicos peluches? Estos perros moviendo la casa, había una vaca. Bueno, ¿y que el mamá te pasaban pasto así para comer? No. Hay otro auto o automóvil que no podemos olvidar, que es el bus de... René de la Vega, weón. Que también tiene cuernos, weón. Y el bus de René de la Vega, el auto de René de la Vega, perdón. Yo tengo una historia con el auto. Yo tengo una historia en el colegio de hermana que no había. ¿Te cuernó? ¿Te cuernió? Yo tengo una historia, pero más o menos triste con René de la Vega, weón. ¿Por qué con René de la Vega, weón? Y triste con ese weón. En el colegio de mi hermana, el buen cuando está en su auge, René de la Vega. ¿Estuvo alguna vez en su auge? Sí, cuando en salió su, Chica Rica. Comillas, yes. Negro, bold, negro, destacado, cursiva, Comic Sans, toda la wea junta. Comic Sans. ¿Cómo se llama bien mierda? Comillas. Auge. Auge. Cierre, comillas, destacado, weón, con todo. Asterisco, explicación abajo. Sí. El weón fue al colegio de mi hermano. ¿Ya? Y pasó de que el weón, las minas no lo pescaban mucho. ¿Y el weón comía? ¿Y lo pescaste vos? Ojo, el mito decía que como el weón, la única forma de ganar plata, ¿ya?, era que familiares de la afuera vendían tomates. No. Vendían kilos de tomates. Y usted dice, ¿para qué kilos de tomates? ¿Para tirarle? Se los tiraban. ¡No! ¡No! Y ¡qué maravilla! La plata. No, me está igual. Y los cabros culiados. Agarraron los tomates y se los tiraban. Pero, güey, yo pagaría todo el sueldo. Ojo, eso. El kilo de tomate costaba 1.500. Pero, güey, Luca valía una sandía. ¿Y vos compraste esa weá? Yo no estaba en el colegio de mi hermana. Pero esa era la historia, güey. Yo llevo a la cagada y dije, si esta weá es verdad, Juan pasaría a una agua mágica. Claro, un momento. Juan épico. Imagínate que Juan gana plata no cantando, sino tirándole tomate. La catarsis tirándole tomate de René y la Vega. ¡Oh! ¡Chúpame la que cuelga! ¿Cachai? Pero, bueno, otra cosa que quiero comentar yo también, es volviendo un poco el tema de los autos especiales. Mi sueño, pero bueno, mi sueño. Un batimóvil. Sabía que era este weón negro de mierda. Mi sueño es que me regalen esos autos con raticilla que vienen con orejas. Manejarlo y chocarlo. Ese es mi sueño. Chocarlo contra que darlo vuelta en el río Mapocho contra la moneda. Chocarlo contra la moneda. Sí, chocarlo contra una mano de la zorra. Si no te voy a la torre entera. Bueno, imagínate la noticia, un auto, weón, con la oreja chocado, weón. Sería la zorra, weón. Yo te juro que yo creo que pasaría los libros de historia si pasas así. Sí, weón. Es como esa típica imagen de un noticiero argentino en que queda la zorra y sale Batman, único testigo, y sale un buen disfrazado de Batman. Pero, weón, ese es mi sueño, weón, con el del enano de la semana pasada, con el enano que me dio. Ah, sí, dos sueños, no me dice mal, un enano que me dio la torta al cumpleaños. ¿Y qué? ¿Después te lo quieres? No, solamente la torta, compadre. Al final se lo voy a dar a usted. Invitamos a todos nuestros compañeros, o sea, escucha a revisar el capítulo donde te dijo eso. Sí, claro. Pero ese auto con orejas me produce una weá así como de destruirlo todo. Oye, igual, encima tiene orejas, dientes y los labios pintados. ¿Por qué tiene los labios pintados? No sé, weón. Es un travesti, un ratón travesti. Bonita la weá. Bonita. Ganas de hacer lo mío. Está aquí, weón. Está aquí. Es buenísimo. Yo lo vi también que hacía el tiro. Yo le compraría un Volkswagen solamente a pintarlo ratón. Es que sería la zona. Y ponerle oreja. Bueno, es que bueno, el medio estilo, imagínate, llegando con la agua y le pondría bigote. Bueno, cuando ya esté perfecto, ¡pa! Con la torre entel. Con el torre entel, moneda, Río Mapocho, parando, pues. Parque el Costanera Center. Claro, el Costanera Center. Bueno, me metí arriba de los parques, son del parque de Araucano. Arriba todas las. Todas las tiendas cantando. ¡No! Y no, eran putas de mierda. Después las noticias. Con una botella de whisky así. Loco arriba de un auto de Trulli Nolan mata gente en el parque Araucano. Juan, compartan mis sueños. Lo compartimos. Yo lo comparto. ¿Sabes qué? Yo comparto ese sueño. Todos compartan mis sueños. Se pasó este weón. Creo que llegó al momento más importante. Es un sueño que tenemos que lograr todos juntos, weón. Yo quiero ese regalo. Yo creo que Postcat debiese comprarse una de esas weas y salir a destruir la ciudad. Sí, weón. Sí, weón. Yo le pondría unos lanzallamas al lado. ¡Tu madre! Unos lanzallamas y chispas por el tubo de escape. No, no, hombre, no le hagas ese nombre, weón. No, chispas. Ah, me dieron ganas de vomitar. Ya. Mente enferma. Pero bueno, esos son como mis sueños con los autos, todos los tipos de autos especiales que hay. Bueno, pero nos desviamos del tema principal que estábamos hablando. Bueno. Que eran ¿qué los estábamos millones hablando? Que estaban exigiendo los políticos, los diputados, senadores. Entonces saltamos los autos con orejas con los dos palos. Vamos a tener que volver a escuchar la guama rara. Pero volvamos al tema. Yo de verdad estoy choreado con la guama. O sea, no pueden ser más cara de raja. Hijos de la gran puta. O sea, a ti te digo, senador. Senador hijo de perra. no sé qué haces, no sé qué haces en tu weá, pero ganas ya demasiada plata. Pero sabes que como, como el otro día escribimos en Twitter, yo creo que los señores no hacen nada porque están escuchando ¡Podcast! ¿Te imagináis que las 100 escuchas que tenemos son de los 100 weones y del Senado? Puro hijos de senadores. Y querían donarnos, y querían la plata para donarnos el programa. Bueno, y tú caché que hicieron el cheque transparente y salían que los weones gastaban 300 lucas en celulares, pues weón. Esos weones que están llamando weón a Mars Attack. Claro. ¿Qué weón? A los reptilianos. ¿Qué ay, mierda? ¿Cómo te gastas? ¿Tú cuánto gastas en mente? Mira, vos es que. El Dutch. El Dutch. ¿Cuánto gastas en el Dutch? El Dutch. Me pagan. El Dutch. El Dutch. ¡Basta! Weón, me pagan y le pongo 3 lucas al celular, pues weón. 3 lucas. Ese sería como el 0,01%. No sé. No manejo tantas matemáticas como tú. Ya, digámoslo así. Ya, dejémoslo así. De lo que gasta un político de mierda. ¿Y qué hace? Pero guanes de mierda. ¿Cómo los guanes van? Nos roban. Porque ya no están robando. Porque ¿cuánto ganan al mes? 17 paros. 17 paros, los parece, grandes hijos de puta. Pero no estoy seguro en la cifra, compadre. Pero que no quiero especular. Pero de todas maneras son 7000 veces más que nosotros. Esos buenos pueden hablar por roaming dentro de Chile. Pues así como, aló, te estoy llamando a un roaming. Pero para qué, no es que tengo que gastarte alguna vez. Estoy haciendo caca. Claro. Pampico, voy a dormir, pero voy a dejar prendido el celular. Sí, bueno, aquí sonando. Aló, operadora, y bueno, dijo agua bendita. Hábleme, por favor. Es que claro. Me deja durmiendo. Bueno, aló, buenas tardes. Y Girardi, cara de raja, cara de bueno. Raja, cara de raja, dice: no, es que nosotros necesitamos este aumento de 2 millones para trabajar en condiciones. Oye, bueno, hijo de la gran puta, weón. Me da raya, weón. Es que me ojalá da raya, que todos pudiéramos trabajar en esas condiciones, weón. Bueno, por favor. Concha tu madre. Bueno, quemen esos weones vivos. ¿El sueldo mínimo son 200 lucas? Menos, son como 180 y algo así. Hijo de puta, weón. Bueno. Matrimonio homosexual, que yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no en el tema, está lo bien. Han tramitado. La hueá de las termoeléctricas lo han tramitado hasta el aborto. Que se vaya Piñera. El aborto lo han tramitado hasta el siglo. Que en una de esas que en el payaso. Claro. ¿Sabéis lo que yo haría? ¿Cuántos senadores serán más o menos? Creo que entre las dos cámaras son 120 hueones. Ya. 120, 2 palos por cada uno, agarraría todos esos billetes. Pondría a los hueones en el medio, pondría a los billetes alrededor y lo empezaría a quemar vivo a los hueones. Quieren 2 millones, hijos de puta. Tomen, po. Mandaríamos como a ese hueón que mete todo en una juguera. Pero una juguera gigante y que meta a todos los senadores. Sería la cagada. Pero, ¿cachai? Todo lo que se demoran en aprobar esas leyes que son más importantes que la chucha y aumento de sueldo, todos están ahí. Bueno, todos se quedaron en pique, niña. Bueno, sí. Ven mañana que hay aumento de sueldo. Conche tu madre, estoy en Miami. Jet, al tiro. ahora me voy a poder pagar mejor. Claro. Weón, es palpico, es palpico. Voy a mandar a mi perro a la universidad. Claro, es que es palpico, es que es palpico. Weón, pero encima ganan 16 palos, weón. Conche tu madre. Weón, en un mes él paga todo lo que yo debo en el banco por haber estudiado. Weón, en un mes él paga todo lo que yo debo en un banco por haber estudiado. Estudiar en la universidad. La cagó. En un mes. ¿Cuántos son los buenos se sangran para ser senador y diputado? Sí, y después dicen que no, que ganamos un sueldo reguleque. Oye, esa zorra de mierda que dijo esa weá. Oye, esos conchas su madre también que cobren los completos que se meten por la raja, po. Sí, po, que se cobren los hijos están cobrando todas las weas, po, weón. Oye, los hijos de puta grande. Y esa weá ya está lista. O sea, no hay forma de que nosotros hagamos algo. Atención, Camila, ¿me estás escuchando? Camila Vallejo. O me escuchas ahora o me escuchas en la casa, pero necesitamos. Tranquilo, zorrito. ¿Qué vas a hacer? Perrita y por eso. Pero zorro. Carretitz. Camilitis. Cabelitz. Ya, senadores. Volvamos. Los senadores son unos gran hijos de perra, güey. Oye, hijos de puta. Es que grande, no podéis tener. Que, bueno, yo si tuviera. Que no podéis autorregular tu sueldo. No podéis decir, hoy día me decís buenas, quiero 2 palos más. Claro, weón. Parece que me pagan poco. Sí. Y ojo que esto viene de antes, cuando querían el iPad. ¿Verdad? ¿Y el bono para la benzina? Weón. Y vos cachai que no gastan benzina, no gastan celular. ¿Cuáles son los gastos de un senador? Nada, pues, weón. Bueno, yo creo que no deben ni pagar ni cuenta. Nada, weón, nada. En putas. ¿En putas? En putas. En narcotráfico. En narcotráfico. ¿Comprar saunas gay? Sí, se tocan, sí, se toquen. Sí. Pero sabes qué, weón, la cagó. Yo creo que deberíamos parar esta weá y. Weón, dejemos de grabar y vamos a quemar una micro. Bueno, vamos al tiro con el auto Trulli Nolan a atropellar a todos esos weones. Sería un acto épico, yo creo que la gente lo aplaudiría. Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que. Tres jóvenes. Yo pongo la situación siguiente: un weón llega y se pide a un senador. Yo creo que la gente, la popular. En estos momentos lo aplaude. Lo aplaude. Sí. Uno es que uno dice, oh, ¿se acuerdan de aquella campaña tan odiada? No. Pídete un flaite. Pídete un senador. Hagamos esa, hagamos yo ya. Yo creo que la gente aplaudiría. ¿No? Pídete un senador. Bien hecho, bien, weón. Y uno se transformaría casi como en un patriota, weón. Puta, sí, la cagó, que la única manera de sacar un senador del gobierno es a palo o matándolo. La cagó. Y cuando el otro weón inventó senador vitalicio, ¿ah? ¿Se acuerdan de ese cargo maravilloso? Sí. Y la ENA designada. Nada, sí, la designada. Pero el vitalicio. La conductora designada. El vitalicio. ¿Qué pasó, chiste? Sí, me agarraron. No designada porque me dicen, uy, estoy comiendo sachi. Y Chester se tiene un eruto. Un eructito. Un eructito y estoy comiendo sachi. El erudito. Oye. Stark se atragantó. El erudar es humano, güey. El erudar. ¿Acaso las mujeres no se tiran peo, güey? Y ojo que las mujeres pueden decir. No, mujer, no, una no, cosa, no, no, no, no, no, no, no, ya, no, el mito ese no, lo, es mito. No, no, es verdad. Oh, la, no, no, no, es, no, la mujer, no, no, y no, por ahí. Y no, solamente dilo con todas sus letras. ¿Estás hablando del mítico peo vaginal? Sí, sí. Y no es mítico, compadre, pasa. Y existe. Me lo planificó un doctor. No una mina. No, un doctor. Que me dijo que existía y me dijo todo el proceso por el cual llegaba a eso. Pero no, no, no, no, mal. Pero ahora que las mujeres no se sientan mal, sí. Bueno, el hombre. Pero ¿y qué pasaría si existía? No, ya estaba mucho. ¿Qué? El peo por el pico. El peo pino. Me sale el peo por el pene. Weón, qué asqueroso. Ya, ya, corté esta guaya. Censura. Ya, entonces sigamos con los senadores con los peos vaginales. No, a los senadores deberíamos ponerlo y que las minas pasen y le tienen un pedo vaginal en la cara a todos los hueones. Oh, te fuiste. Una por una. Putada, chico, imagínate. Imagínate la tía cochina. No. La puta vieja. Nacho, por favor, acabo de comerme una hamburguesa en el Burger King. En el McDonald's. Yeah. Estoy pensando que la hamburguesa era un pezón de la tía cochina. Basta. De verdad. Este es el capítulo más asqueroso. ¿Pero por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué me echan la culpa a los dos? Basta. Es el par de ratas, Juan Trulli Nolan. Vamos a llamarlo para que venga a trollar. Perdón. Por favor, paremos esto. Oye, qué asqueroso, una vergüenza. ¿Cómo estoy metido? Estoy en un limbo, weón. Me dio vergüenza. No veo nada, veo puras luces, compadre. Me vergüenza por todas nuestras seguidoras, les pido disculpas. Enfoquémonos de nuevo. Otro tema. A ver. Esto ya parece. Ya es como una sección dentro del podcast. Debería tener una canción de introducción. ¿Cuál podría ser? Taratata. ¿Esa? ¿No? ¿Cuál? Taratata. No, yo tengo una, mira. Piñerín. Piñerín a la vista, facita. Otra. Goku, Super Saiyajin, culéate a Piñera por el chiquitín. Piñera. Nuestro más grande payaso del país. Gracias. Que se encuentra con el mítico Julio Iglesias. Ojo, que Piñera está nominado para el próximo Festival de Niño 2013 como plato fuente del humor. Y el monstruo lo va y cacha que el weón es tan desagradable que el monstruo no le va a dar gaviota. No. Le va a dar la paloma de plata. La paloma. No puedes, weón, ya. Es que ya partamos. El contexto. Vamos, Nicolás. Piñera encontrándose con el mítico Julio Iglesias en el aeropuerto. ¿Ya? Y está hecho pico. Y Piñera se moja viéndolo. Porque hasta Steve Jobs, si abrimos la tabla de Steve Jobs, está mejor que Julio Iglesias. Se encuentran ahí, conversan. ¿Cómo fue lo que le dijo Julio Iglesias? Fue como. Dijo, pues, hola Sebastián, veo que te ha tocado duro el gobierno, ¿eh? Y ojo, que Piñera y Julio Iglesias tienen más o menos la misma edad, ¿eh? En serio, o sea, los dos están igual de hecho bolsa. No, pero Piñera está hecho mierda. y tiene los brazos más adentro. Y resulta que se los encontró y se empezaba a decir una sarta de chupas de tula entre los dos, weón, que tú cantas bien, que te he escuchado toda mi vida. ¿Y cachaste el contexto de como la talla que le tiró Piñera? ¿Qué talla? Porque son de... Bueno, volviendo un poco, tenían la misma edad. Ya, ¿eh? Entonces Piñera le dice a Julio Iglesias: ah, pero yo desde que nací te estoy escuchando. ¡No! Era de raja Modeón. Modeón. Modeón. Nerd y flight. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo lo diría nuestro amigo Stark? Mode on. Y después Piñera se manda la mítica y la maravillosa frase como que te viene el festival. Cuando te dieron las antorchas. Te dieron las antorchas y las palomas. La paloma de plata para Julio Iglesias. Pero, y después como que trató de corregir la peor cagazo, ya está, compadre. Ya hay como 300 videos de tu imbecilidad. Ya es la piñericosa. Sí, y el asesor comunicacional está tirando en Marga Marga. Está en el Marga Marga. El chopico en Marga Marga. Colgado. Sí, bueno, ese weón, ya, yo creo que el único weón que yo le haría el bono era el asesor comunicacional de Piñera. Bueno, pobre weón, ¿cuánto va a estar en psiquiatra? Yo creo que ese weón ya se mató, weón. Bueno, debe ser como el tercero que debe tener ya. Sí, y ya se acaba un vagabundo de la calle para que quede nadie. El pobre chuña. Oh, Piñera, un dato, Piñera. En la quinta región hay más gaviotas que palomas. Corta. La otra es que Julio Iglesias se ha llevado todas las palomas de la quinta región. La dura, sí. Pero en teoría, Piñera, dato, es gaviota. Ya vamos como para que no escuche. Ya llevamos 50 versiones del festival, claro. Como que la cagó, que hay que cachar un poco. Sí, compadre, ganó Gustock. No, el Festival de la Paz. No, el Festival de no, el Festival de la Una tampoco. Yo ojo que las palomas de Chile no son pacíficas. No son pacíficas. Las son ratas palomas. Y las palomas cuando cagan, cagan. A mí una vez me cayó un mojote de paloma. ¿Dónde? Bueno, cerca de la tía cochina, iba caminando a hacer un trabajo, a grabar algo por el centro. ¿Era un río caca? Huevo, fue una explosión de caca al lado mío. Yo nunca pensé que una weá podía tirar eso. Tanto nivel de mierda. Huevón, se le debe haber dilatado de la mitad del hoyo de la mitad de su cuerpo. ¿No? La tonelada de caca que te tiró. Huevón, qué asqueroso haber quedado flaca esa weá. Pero ojo, quiero volviendo un poco al tema de Piñera. Piñera cachará, será para el Piñera, será el gomero de oro en vez del copihue de oro. No sé, será así como tendrá todos los premios. Dado vuelta, claro. Oye, te fue bien, ¿verdad? Te ganaste el gomero de oro. Papá Piñera, los Oscar son los Richard, cualquier wea así. Y sabes que creo que Piñera vive en un mundo así como que todo distinto, como los daltónicos que ven los colores distintos. Este hombre, todo distinto. No ve nada. El multidaltónico. Como que el círculo, weón, es un cuadrado. Nada. El gobierno está súper bien. Nada que ver con nada, weón. No entiende nada. Piñera está enfermo, weón. Es lo único que puedo decir. No, yo no sé cómo pueden elegir un weón así. Un weón enfermo. Un buen Oye, enfermo. Compadre, ¿cómo que tiene? Pero ojo, ahí se les peor. Yo voté por Piñera. Este es lo que pasa, compadre. ¿Qué tiene? No, pero ojo por la ventana, el quinto piso. Sí. Compadre, la puerta está cerrada, la ventana está abierta. Tírese. Pero ojo, hay que... A los pinitas. Hay presidentes que son más huevos. Es broma. No sé si es más bueno, pero hay presidentes que son bien estúpidos. ¿Usted vio el video de Menem cuando dice que si sale presidente va a hacer una plataforma espacial en el cual va a ir a la estratosfera, los argentinos, yeah, a la estratosfera, a la geósfera, y puede estar en China en 2 horas? ¿Me están viendo? No lo vi, pero creo que lo escuché. Es un video en el cual Menem dice: bueno, si salgo presidente, vamos a hacer una estación espacial en el cual usted va a poder estar... Pero si bueno, habla como el weón del reality. Va a poder estar en cualquier... Bueno. Va a poder estar en cualquier... ¿Me dejáis hablar, compadre? Perdón. Ya, pues, cuenta la historia, mierda. Ya, pues, el weón decía, va a estar en cualquier parte del mundo en 2 horas. En China, en Japón, en Corea. Porque en la nave espacial... Va a volar a la iósfera, a la estratosfera, a la superósfera, y después va a bajar. O sea, es como un cohete para arriba y después para abajo. Bueno, una montaña rusa. Voy a poder volar a Chile. Enfermo. Y lo más cuático es que todos están callados, de repente termina y todo. Con todos los argentinos comprándole. No. Vamos a subir a Facebook ese video. Porque ese video es mítico. Es mítico. Van a quedar locos. No, va a quedar locos. De seguro. Diga, van a quedar locos. Ok. No, yo no. Bueno. Y la Chechi esta semana diciendo que... La Chechi diciendo esta semana que su mejor momento, el día en que ha estado más enamorada, fue el día que se casó con Menem. ¡Oh, qué asco! Partiendo con esa porotá asquerosa. Claro. Todo pues tirando ese pie después en la noche, weón. Qué asqueroso. Era una porotada, ¿no? Qué porotada. ¿Te acordás? ¿El matrimonio? El matrimonio. Sí, una porotada. Se mandaron como una cena brígida del matrimonio, pero era como la gente. Porotos con un ganito. Sí, era como una weá. Sí, sí, esa weá. Y el viejo estaba, pero a punto. De hecho, parece que a la boludo le tuvieron que meter los espermios, pero así como con una bazooka para adentro. Se pusieron el guante para inseminar vacas y sí, se lo metieron todo para adentro. Sí, pero si el viejo está hecho mierda, no podía hacer nada. Si el de hecho, está vivo. Está vivo todavía. Está hecho pico, pero está vivo. Está hecho pico. Algún como que lo tuvieron que meter a pabellón para sacarle espermios y después a la mina inseminarla. Y lo metió a pabellón, así. Pero a la boludo le inseminaron como una vaca. Sí, le inseminaron como una vaca. Y lo rellenaron con un pavo. Bueno, la zorra después, el viejo de mierda en las noticias quebrándose. Che, el semental todavía puede. Bueno, el viejo de mierda tuvieron que poco menos que abrir los cocos. Mira, usted puede tener un hijo, señor Medel, pero tenemos que emputar los cocos. Claro. Dale, papá. Tenemos que abrir los cocos completos. El semental acá no puede fallar. Che. Bueno, pero ¿sabes qué? Igual es cuático. Un argentino como 80 años. Se pseudo pisó a nuestra reina. Se pseudo pisó a nuestra reina, nuestra única reina de belleza. O sea, el guan se cagó delante de todo. Es que también la Cecilia Bloco tenía. Es muy buena. Y todos los guanes se la quieren. Pero la Cecilia Bloco después se lo cagó con un italiano. Oh, marroquino, que después se lo comió con la mía esta tetona, ¿cómo se llama? Con todo respeto. La. Puta, la Manoli Ari. Gracias, porque. La Manoli Ari. Está lleno de. Sí, la Manoli Ari le hizo un guaguazo, pues. ¿Ah, sí? Sí, pues. La Manoli Ari tiene un hijo. Puta, yo igual veo un poco de reality. Reality, reality, farándula. Farándula. Si no, todas las mañanas leo el periódico, periódico importante. Chestre, el nuevo Felipe Adello. Ojo, ojo ahí, la dejo, la tiro. No, compa. El pececillo. El pececillo, el loquillo. No, pues el loquillo, el otro. El otro, no, que no quiero ser como él. No. Carol Lucero. Oye, pero ¿cómo si el otro loco se come a la Fallon, pues, weón? Como te decía. Pero como Cecilia Bolocco. Juan, se ve maravilloso. Como Cecilia Bolocco. Lo único que primero se casó con un gay. ¿Ya? ¿Te acordáis? ¿Con quién? Con un. Un italiano. No, como con un periodista gringo. Que era maraco. Ah, ¿ya? Sí. ¿Te acordáis? Sí. Y no se casó, y era como el matrimonio. Y después se casó con Menem. O sea, esta abuela está hecha mierda, güey. No tiene por dónde. No sé, yo creo que lo único que quería era ser primera dama. Yo creo que una gran milf, weón. Sí, bueno, sí, una vieja, weón, que se mantiene, weón. De una manera espectacular. Sí. Y me decimos, tiene su hermana por ahí. Pero la hermana de la Bolocco es como. Tiene cara de turbús. También le hicieron un guaguazo, weón. Sí, weón. Sí, pero se le hizo un guan de su edad, weón. Sí. ¿Con quién está con el. Sánchez. Loquillo. Uy, hola. Ya. Qué mierda este momento. No. Que me carga es que habla así. Es terrible la voz que tiene. Pero si sí puede. Sí, pues. Bueno, es asqueroso escucharla en la tele. Oye, te sale bien, deberías postular a. Sí, Kramer, aquí hay un potencial Kramer. ¿Hay cachado los weones que imitan a Kramer? Es como un derivado de Kramer. Es como la salchicha. Es como ya una weá terrible. Como que Kramer ya imita a alguien. Está como la salchicha de la salchicha chica. Sí, los salsitos. Nueva la longanicilla. Es terrible, weón. Sí, weón. Es como, weón, la imitación de la imitación de la imitación. Sí, pues, weón. Sí, pues, weón. Pero bueno, así volviendo un poco entre Piñera, Menem... Bolocco, Kramer. Cada país tiene el presidente que se merece, lo mismo puede. Claro, la cagó que es cierto. Nosotros no merecíamos esa rata. Me puse bien profundo, se me quemó el cerebro. Claro, me están avisando por interno que Chester está demasiado inteligente y día. Ponle más humor a la weá. Putas de mierda. Comete ese hongo. Pero sí, ¿por qué otro tema ha pasado esta semana? A ver. Esta semana, Mark Zuckerberg compró Instagram. Hipster. Stark, pasamos por Stark. Oye, vamos a hablar con Stark. Chiquitos. Weón, la cagó. Yo debo reconocer que la cagó esos weones de Instagram. Pues la vendían en $1,000,000,000. Pero para, weón, $1,000,000,000. Weón, son cuatro Larrys programando en una pieza. Loco, y con un filtro de mierda. Weón, ¿por qué no se me ocurrió? Pero es paloyo porque los weones hicieron la weá básica. Agarraron un programa, hicieron que todas las guatonas o los weones que no saben usar Photoshop hagan un filtro de los años del pico. Es para el pico. Y listo. Y con esa weá, un loco, hicieron que todos los weones lo usaran y lo vendieron. Y pueden darle comer a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y seguir. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Vos esta visa, weá? Estamos grabando esta mierda, me estamos pensando en un millonario. Ya, Farcas, compra esta weá. Oye, tengo una idea de red social, pero no la voy a decir. Dile ahora. No, pues bueno. No, que nos cuente después. ¿Querías hacerte millonario? Sí, compadre. Entonces cállate, cállate, mierda. Bueno. Bien, Pablo, aplicando las ideas. Sí, obvio. ¿Lección número uno? Check. ¿Y qué bueno? Introducción a las ideas. Check, check. Oye, yo no quiero ser como tú. ¡Qué asco! Te falta el antisemitismo todavía. No quiero ser como tú. Pablo. ¿Qué? ¿Qué me dijiste en secreto? ¿Que no quiero ser como tú? No, Pablo. ¿Que me das asco? Te estás mintiendo a tus oyentes. A los auditores. ¿Quieren saber la verdad? ¿Cuál fue la verdad? ¿Cuál fue la verdad, Pablo? Es que no sé. En su realidad paralela está pensando en algo. ¿En la realidad Piñera de Chester? Bueno, yo creo que es realidad. Ya, pon tu mirada a Piñera y dime qué es lo que te dije, porque no sé, weón. Pablo, todo parte con tu pisaca acá. Nada. ¿Ya? Sí, sigamos con este tema. Pero quiera, por favor, dime. No, sea, no, Pablo, no te voy a delatar, Se convirtió en la vieja. Sí. No, voy a sacar mi número de San Cobrón. Mark Zuckerberg compró Instagram. Pablo, bueno, no te rías. ¿Pero qué es esa weá? Bueno, y Instagram, weón, son cuatro Larrys programando. Weón. Dos de ellos son jefe y los otros dos son esclavos, weón. Weón. Y $1,000,000,000 de putos dólares. Oh, yo, weón, gano $1,000,000,000 y no trabajo en mi puta vida. No, la cagó que no. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que acá hay algo más terrible. O sea, ya esos weones son multimillonarios. Ya son agua terrible. Sí. Pero ¿qué pasa con el weón? Ya está el Mark Zuckerberg, que ese weón tiene más plata que ellos, ¿cachai? Brigio. Y está unos weones que son peor que Brigio, son trígidos. Yeah. Los rusos que compraron Facebook, que ya son weones, son los weones que tienen más plata de este puto país. No sabía eso. Facebook fue comprado con una empresa especie, creo que ya fue una empresa rusa. Ya, no estoy seguro. Yo quiero decir una pura weón. Sí. A mí esto va a sonar medio salfate y medio raro igual. Pero que sí, me caga de onda que yo supe hace poco que Zuckerberg tiene sus propios animales y sus propios cultivos y él come solo de ahí. No come nada que sea comida como que consume el resto de los humanos. No. O sea, este compadre sabe algo que nosotros no. Y está aprovechando su exceso de dinero para sobrevivir más tiempo. De hecho, o sea, nosotros nos vamos a morir igual mañana. Claro. Este hombre va a seguir vivo. Vuela alto. Claro, vuela alto. El alto mundo. Y no su mundo. Yo creo que esto calza totalmente con lo que sucedió hoy día en la mañana, compadre. ¿Qué ha sucedido? Compadre, el doble terremoto. ¿Ah? El y el maremoto. ¿Y el maripoto? Y el tsunami. Pero no logramos conectar lo de Instagram. No, pero es que ¿qué más queríamos? Teníamos que... No, pues ya, sigamos con eso. Después hablamos del terremoto. ¿Qué importa el terremoto? El terremoto, weón. Estamos muy apurados, compadre. Son chinos. Da lo mismo. Weón, hay millones. Weón, este es una nueva faceta. Lo metí en el water y se lo enteré. Con la bolita se multiplicó. Weón, son como los crecencias. Metí uno y salen ocho. Sí, esos buenos se lo producen como los krill. ¿Qué te que ahora los krill están todos vueltos? Fíjate, Instagram se pegó dos jugadas cuáticas. Primero, se tiró Android. Ahí los primeros hipsters empezaron a llorar. Claro. Y ahora Facebook. ¡Oh! Weón, fue como estaca en el corazón hipster. Mi nana tendrá Android, qué asqueroso. Weón. Y ahora como que están buscando... Este tío que está buscando en internet y están como buscando alternativas de Instagram. Porque los buenos ya están locos. Ya están chatos. No, ya no lo quieren. No quiero esta weá. No quiero esta weá. Muy vendida. Yo soy under. ¿Qué mierda les pasa a esos weones? Yo salgo a la calle y todos tienen iPhone 4. Acá ustedes dos tienen iPhone 4. Bueno, el weón que sale, todos tienen iPhone 4. Y esos weones se preocupan por Instagram. Los iPhone tienen todos el mismo diseño. Pablo, qué resentido, bro. No es resentido. Yo me pregunto, ¿cómo se preocupan por un programa si todos tienen el mismo celular? Sí, esos weones están locos, pues. Son loquillos. Es que sus lentes grandes y su canastito en la bicicleta nos deja mirar más allá. Y sus camisas cuadrillas tampoco le permiten, pues, weón. ¿Me están moviando? No. Que tú te vistas coincidentemente como un hipster no tiene que ver con que estás jugando. Tengo una visita cuadrilla. ¿Tienes que llevar un canasto? No, el canasto no. Con manzanita. ¿Y tenés lentes con marcos grandes? Puta, mis lentes son cool, compadre. ¿Tenés pirillo? No. ¿Tanto? ¿Pablo era hipster? Oh, no soy hipster. Estamos descubriendo una pasita. A ver, el hipster era Nico. Yo tenía... ¿La Martusa? Sí. Pero yo había hecho eso nomás. Pero yo creo que el Nico faló la palusa con un coche para hacer la guagua. Para ser más hipster. No importa, es un coche con guagua, sin guagua. Es que si le pegas un botellazo a una gringa en la cabeza, venga para acá. Ahí, al coche. A conocer el Tomito. Pero esto pone con ya, entonces Instagram ya se fue a la mierda. En teoría, igual va a cagar, por más que todos no lo quieran aceptar, que ya no lo quieren usar, va a cagar. Última hora. Mark Zuckerberg acaba de comprar Posca. ¿Qué? Sí, por tres completos con bebidas. Sí, no. Por dos tías cochinas. Negociamos, no nos quería dar dos sándwiches de potito con una piscola. Yo pedí la piscola. ¿Qué? Yo pedí una piscola, ¿y tú cómo la dio? No, pero lo logramos. Nos dieron tres y. Ah, bueno. Sí, y un chocorrón. ¿Qué un chocorrón? Un papapleto. Y un papapleto y un papapleto. Un sopapipleto. Un sopapipleto. Sopapipleto. Sí, y lo arrollado de la China menor también, ¿no? Sí, también. Bueno. Así que. Igual, bien. A contar de la otra semana, esta abuela empieza a animar Mark Zuckerberg. Sí, está totalmente editada. Ahora el libreto, chistes fome, como. Stand-up comedy gringo. Sí. Ya, y chistes fome. Sí, pues, o cuando ahora Preso Rosa se vaya a TVN, libreteado a cagar y tal, ¿no? Sí, para el hoyo. Pablo, ahora el tema que tú estás estando en su segundo. Sí. No, ya no me importa. Nico. Ya, bueno, sí me importa. Doble terremoto. Weón, doble terremoto, weón. Qué ola cagada. Weón, 4 minutos de terremoto. Weón, tío, weón, la réplica fue de 2,2. ¿No? ¿Fue en Tasmania? No, weón, no fue. Fue en Sumatra. Lo que a mí más me preocupa. La talla de papa. Espérate, la talla de papa. Hoy día hubo un terremoto en Sumatra. A la concha de Sumatra. Todos los papás deben haber dicho eso. ¡Pero papá! ¿Por qué dijiste esa mierda, papá? Ojo, lo que a mí me preocupa es que yo en la mañana estaba revisando Twitter y vi el terremoto de Sumatra. Dije, concha tu madre, esta guay así que se fue la mierda. Ahora Diego Torres tenés que traducir Color Esperanza a su matreado. A su matreado. Tenés que traducir Color Esperanza al idioma de esos hueones que no sé qué mierda hablan. ¿Hablan como los gnomos? El panel de Diego Torres avisando: terremoto en Sumatra, terremoto en Sumatra, terremoto en Sumatra. Hacían mono. Traduzcan mierda, tenemos que salir volando ahora. Agarra el día, hijo de puta. Pero bueno, en Sumatra, ¿qué idioma se habla? ¿Sumatriz? Sumatriz. No sé qué idioma se habla. Sumatrix. ¿Sumatrix? Pero ¿cachai que un doble terremoto fue 8.9? Un grado más que acá. O sea, la ciudad se fue a la mierda. Weón, nos cagamos los chilenos. Puta la wea, chilenos somos quintos. Bueno, y después hubo otro terremoto, así como. Todo voy a la movida, pero espera que se viene otra. Bueno, y lo más padre es que en la mañana aparecía el Choa mostrando un vago como un mamamundo y decía: las olas van a pasar por todo el mundo, por todo el mundo van a haber terremotos, menos en Chile. Mentira, esa weá, se equivocaron, inviertan el mapa en Chile y en el resto no va a pasar nada. Bueno, corran mierda a los cerros todos ahora. Y en pelota como Nico. Claro. Weón. Una historia que estamos reviviendo en Twitter. Sí, sí. Ojo. Oye, pero qué cuático, weón. Doble terremoto, es como una doble patada kick. Qué aguante esa doble patada kick. En mi colegio había un profe en educación física y decía: bueno, hoy día vamos a entrenar la doble patada kick. O sea, doble patada patada. Doble patada kick. Es paloyo. Es doble patada patada. Igual decía: esto es como un doble terremoto kick. O es como un doble earthquake terremoto. Un doble cuarto de libre. ¿Con queso? Adelantado. Con papa. Claro. Y con una réplica. Y sin hielo. Oh, la wea dirige. ¿Cachai, weón? Entonces, weón, todo calza potros fuertes. ¿Qué dice, weón? Todo calza topo. Bueno, pero imagínate, de Sumatra, Tasmania, ¿cómo se llama? Sumatra. Oye, ¿Sumatra? A todo esto, Wikipedia no está brindando la información. Okay. Hablan en indonesio. Cagamos, pues, bueno. Puta. O sea, ciudad. ¿Es como una colonia de Indonesia, la weá? Sí, pues, una isla. Es una isla de mierda. No, ¿por qué gratuitamente? O sea, porque tiene que ser de mierda, ¿no? ¿Por qué una isla? Bueno, nadie la conoció hasta que fue el terremoto, pues, bueno. ¿Y por qué es que todos conocen a Chile antes del terremoto? Compadre, todos conocen a los mineros. Lo único que puedo decir. Todos conocen a Piñera y su cagazo. Es que el 2010 fue el año de más mala cueva de Chile, pues, bueno. Imposible que no lo conocieran después de eso. ¿Salió Piñera? ¿Salió Piñera? ¿Los mineros? ¿El terremoto? No, el terremoto fue. ¿Camilo Haga? Ah, no. No, Camilo, eso fue el otro año. ¿Verdad? Sí, pues, bueno. Vuela alto el con. Vuela alto Sumatra. Yo creo que el Salfate de Sumatra está hecho mierda. Weón. Es que no pueden haber doble terremoto. Esa weá es. Pues Salfate se debe excitar cuando. ¿Safrada? ¿Safrada? ¿Safrate? La fusión entre Salfate y Safrada. Salfrate. El personaje más miserable de este planeta. Pero el weón se debe excitar cuando hay un terremoto así. Weón, la cagó así. Weón. ¡Terremoto! Lo tengo listo, se va a correr ahí. ¡Weón! ¡Despierten! ¡Voy a ver una película! ¡Vamos todo al Portal Lion, el búnker de la salvación! Yo creo que Salfate debería tener como una especie de señal abierta que se activara solo para los terremotos, así. ¡Pah! ¡Listo! ¡Compadre, estoy transmitiendo acá! ¡Terremoto, concha tu madre! Y que esté con el pera. ¡Calza, potro! Y que esté con el pera. Que esté con el pera. Y el pera como viendo películas gore y riéndose. Sí, y cantando con su cantando su wea. Dorso. Dorso. A dorso desnudo. Mm. Pero el terremoto en... ¿Está rica el agua? Sí. Que estamos más que los programas de televisión que sirven agua. Sí, me necesito con quién quiere ser millonario. Si yo don Mario y don Mario va a decir la... Don Mario, ¿tú eres Don Mario? Yo soy Don Mario. ¿Don Mario Kreisberg? ¡No! No tengo el mismo nombre, por eso lo odio. ¿Tenía el mismo nombre que Mario Kreisberg? ¿Por qué me copió el nombre? O sea, podríamos decirte Don Francisquito a ti. Don Panchito. Don Panchito. No, me cago. Don Panchito. Don Panchito. Ya, Don Panchito, siga conversando. El Dutch está acá a bautizar de una manera increíble. Sí, Don Panchito. Puta, sí. Bueno, es que Mario Pérez tiene miedo de dar vergüenza su nombre judío, pues, weón. Por eso es Don Francisco, pues, weón. Pero ¿cuál es la historia de ese weón? ¿Por qué Don Francisco? No sé, weón. Ese weón que. Lo único chistoso que me acuerdo de Don Francisco es esa portada de Gringo donde parecían pelotas. ¡Oh, qué asqueroso! Esa weón es verdad. Claro, yo nunca me enteré. ¿Es verdad? Es verdad, weón. Pero ¿y por qué hizo esa weón? ¿Por qué salen pelotas? Era rancia esa weón. Pero me caí en la risa y yo, weón. Denigrando como al ídolo la weá. Sí, pero weón, qué mierda, yo creo que las viejas compraron ese diario para tenerle como póster coleccionable en la pieza. Sí, así, pero weón, ¿qué vieja se puede haber excitado con un Don Francisco? Weón, todas las viejas que vienen sagradamente sábado gigante todas las semanas. Igual, yo lo sábado gigante. Eso en los domingos, compadre. Es horario fijo, de los domingos. Weón, yo en Sumatra. Son 24 horas después. Oye, sí, pues, pero... Es que yo entiendo el chiste. Él lo ve los domingos porque lo ve en la señal online, porque estuvo viendo el programa de Jorge Castro y la barra sola. Por eso no lo ve. Sí, yo grababa el programa de Francisco, un programa muy inteligente. Encima, y ahora el viejo se da la cara de rajiste de grabarlo desde Miami y son como puras tallas latinas, gringas y no sé qué. No, ¿qué pasa, Don Francisco? ¿Qué pasa? Estamos hoy día en sábado gigante. ¿Cómo está la gente? Gente popular. ¡Ah! ¿Qué pase las cuatro de antes? Bueno, yo quiero decir una pura, no te rías, po. Estamos en serio. Estamos en serio, compadre. Bueno, los temas que cantan en el Chacal de la Trompeta. Nunca cantan ni una wea conocida. ¿De dónde salen esas canciones? ¿En qué país son hits esos temas? En Sumatra. Bueno, esa wea es cierta. Bueno, yo he escuchado fácil 80 temas de Chacal de la Trompeta, ninguno bueno, conocido. Son como puras, como salsa. Sí, salsa. La mamita, mueve la tela, mamita. Es un rito, pues. Ah, sí, pues bueno. No confundáis, la salsa es un poco más. Es más no, es más. Sí, más sí, con alto. Más respeto. Nivel, ¿de dónde salen esas canciones? No sé. Exclusivas para Sábado Gigante. Para mí que le inventan Francisco. Y lo más cuento es que el Chacal de la Trompeta se la sabe. Sí, es como un dueño de la. Bueno, el weón más melómano del mundo porque sabe cuando estáis desafinando y tiene que tocar la trompeta. Oh, la una canción de mierda, ¿no? Claro. Weón. Brigio, y ven a salir a los artistas invitados del año el pico y sí. Más desconocidos que la mierda. Este es Juan Luis Ucharro. ¿Qué es ese weón? gracias, don Francisco, por invitarme y conocer a la comunidad latina. Gracias, gracias. Bueno, y los concursos también son más añejos que la mierda. Yo no sé cómo ese weón puede estar como 60 años en la televisión. Ya acabó. Bueno, te lo juro. O ese weón tiene. Pero no, un pacto si el weón sabe, el weón sabe. Ahora sacó un programa y lo está rompiendo con esa weá. Ah, ese programa. ¡Atrapa la mía! ¡Ábrete! ¡Ahora! ¡Qué manera de gritar ese hombre! Bueno, yo creo. Ese weón. A mí lo que. ¡Dale, Rod! ¡Ábrete! ¡Ahora! ¡Qué a la zorra! ¡Quinita la harina! ¡No! ¡Ahora! Invita a la Quinita un día acá en la zorra. Sí, y yo creo que la harina por los millones la hace. Sí. La hace. ¡Ábrete ahora! ¿Tú crees que la Quinita, por esa cantidad de plata, se tira el guatón? Sí, weón. ¿La Quinita? Sí, esa buena se tira hasta los árboles por plata, weón. Sí, hasta un cactus. Hasta un cactus. Es muy probable. Weón, ¿ustedes cacharon así como, no sé, 2 meses atrás o 1 mes atrás, cuando quedó la zorra con Quinita Larraín? Porque. Sí, además, porque un weón como que supuestamente develó por cuál fue los motivos de que se separó con Iván Zamorano. Puta, algo de chico. Oye, qué bueno. Refrescame la memoria. Weón, qué bajo hemos caído. No, pero fue cuática esa cumpleaños. Refrescame la memoria. Estaban como en un programa de la red. Mentiras verdaderas. Y estaba uno de estos hueones que son como investigadores de la copucha. Que son los hueones que se meten a leer y hacen teoría. Ya tienen libros publicados de copucha. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Después lo podemos poner en Facebook. La cuarta diente. ¿Ya? Y el compadre tenía como una tabla con todos los hueones que se había comido la Quinita. Y tenía un hueón con el signo de interrogación, que era el que nadie sabía. ¿Cachai? Y ese era el weón con el que se había metido porque se había cagado a Zamorano y Zamorano la dejó. Sí, una barra. La dura era como el eslabón perdido. El eslabón perdido de la evolución. De los que del se... maraquillo de Quinita. Y no gordillo, pues. No. Y empezó a tirar uno por uno. Y empezó a tirar uno por uno. Que era este tenista de mierda, ¿cómo se llamaba? El que se comía el. El Manhattan. El Moyá. ¿Ya? Ese era uno, Luis Miguel, el Zamorano, Chino Ríos, Sonia Roja. Bueno, y entre esos de repente se lo tira y el incógnito era Otuiti. ¡No! ¡Me está igual! ¿Pero por qué Otuiti? ¿Qué hace Otuiti ahí metido? Y Otuiti como el día después. Es el más nefasto de la televisión chilena después de Mario Velasco. ¿Cómo es el Twitter de Otuiti? ¿Será Otuiter? ¿Otuiter sería? Bueno, Otuiti, por favor, si lo tenía. Otuiti, por favor, haz un Twitter. Bueno, una de las weas más denigrantes que he visto Tweety, me gloria de el concepto Tweety. Porque Tweety se casó con Francisca no sé cuántita, Guayo. Una policía Francisca. ¿Ya? Y la mina adoptó el nombre Fran Tweety. No. Wea, y tenía una peluquería, decía Fran Tweety. Bueno, era asquerosa. Bueno, ya, también, después sí, de eso quedó la zorra con el matrimonio de Tweety. Y Tweety dejó un comunicado el día siguiente, como, yo no tengo nada que ver con Quinita Larraín, y entonces se descartó olímpicamente. Yo solo bailo y hablo más con Tweety. Claro. Qué asco. Bueno, el weón se descartó olímpicamente, y cacha que el compadre que está llevando a cabo toda esta investigación grande, dice a la pantalla, Quinita, yo sé tu truco. Yo sé lo que tú le haces a los hombres. Le hizo la helada. Para que los huevones queden pegados a ti y no quieran. ¿Aparecen el pico? No. El hueón no lo dijo. Pero es una técnica que se llama el 1-2-3-4. ¿Qué? ¿Qué es esa hueá? Esta hueá es importante. Por favor. Tema país. Tema país. ¿Qué es el 1, atención, 2, 3, por todos los que nos están escuchando. No sé, vos si nunca lo dijo. No lo dijo. No lo dijo, pero si lo googleé. Hueón, Salfate debe saber. Y hay gente que, bueno, la búsqueda está en internet porque lo googleé y hay gente que ha hecho la búsqueda onda en Portal Net y todos esos foros de mierda. ¿Cuál es el 1-2-3-4 que le hace la Quinita a los hueones? ¿Sí? Ya, y no. No se sabe, es un misterio. Solo ese hombre sabe porque alguno de los hueones se metió con la Quinita. La Quinita así con los ojos turnios, así, no, me asusta igual, en trance así. Y la Quinita está como pasada sapo así. No, y otro de que se los agarraba era el manager de Coca-Cola. ¿Ya? El dueño de Coca-Cola en Chile, uno de los buenos que se metió en la. Sí, sí, hay un mito que hay un libro de Scott Bacanes. Y dentro de esa Scott Bacanes está la Quinita. Así como hay un libro de que si viene Luis Miguel, le dan un libro, acá está la Quinita, me la voy a hacer mierdas. La duda. Oh, sí. Bueno, podríamos obtener de alguna manera ese libro. Bueno, y ahora la Quinita está en Perú, ¿no? ¿Y qué está haciendo allá? Prostituyéndose. Piola. Weón, ¿cuál diga la historia de la Quinita, weón? No cachaba. Yo tuite haciéndose el Larry entre medio. Le metió el Moai y no, callado, piola. Tranquilidad. Le presentó a su primo pascuense, te piteo tu ano y tu culpa. Te piteo tu ano. Gracias, Dios, por haber escuchado eso. Yo creo que llegó el momento de saludar a nuestros amigos de Twitter. Bueno, yo le quiero mandar un gran saludo a mi queridísimo amigo Maverick, que no tiene Twitter, pero nos escucha siempre. ¿La duele? ¿Se ríe? Se ríe, como, un saludo para como Monkey. Un saludo ahí del comunista Chester. ¿El comunista? ¿De qué momento pasaron de nazi? Fácil. Fascista. Un pavo de ir a hacer la balanza. Fue mucho nazismo, ahora yo soy comunista. Entonces, está bien. Entonces ahí logro el equilibrio. Está bien. Bueno, hicimos una pregunta en la tarde. Sí, me gusta. Que por favor, quiero que Chester nos ilustre con el momento de la competencia que se generó en Twitter. Bueno, hoy día. Pasó un programa muy especial en el cual pusimos. ¿Quién quiere un saludo? Porque quería aguarar. Sí. La cosa es que ninguna persona responde. Dije: somos populares. Sí, son maricones, pues. Así que si nadie quiere saludar, ponen a la mierda. Viola. Viola. Y después dije: ya, les voy a dar una oportunidad. Pero voy a tener que resolver una pregunta que está en un podcast pasado. Y la pregunta consistía en la siguiente. Sonido de... ¿Qué te hace similar? Porque debiste haber hecho el total para un millón en todo caso. ¡Adama! ¡Ábrete! ¡Qué linda! Y ahora la cuestión era que... En la pregunta le decía... En una historia el Dutch... Dijo que sabía... Que estaba enamorado de algo. Algo así era, ¿no? Que se había declarado. Se había declarado algo. ¿Qué era? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Ya? ¿Lesbiana? ¿O perra? ¿O perro? Perro. Y la respuesta final era sí, lesbiana. Pero hay una persona que le dio una respuesta aún mejor. Maravillosa. Igual, yo entiendo su apoyo, pero no era perra. Pero fue sede, una perra lesbiana. Una perra lesbiana. Bueno, increíble. Entonces, esa persona la ganó. ¿Cómo se llama? Lisita. Un gran aplauso y saludo para Lisita. Una perra lesbiana. Muy bien. Vale. Ella y después buena. Empezamos a hablar con ella sobre por qué el hombre se rascaba los cocos. Un tema que no quiero derivar porque tocamos el límite de lo asqueroso. Sí, este programa lo tocamos. Conversamos ahí, los amigos de póster. Vamos a decir quién fue, Dutch. Vamos a decir quién fue el que conversó, Dutch. ¿Qué cosa? Bueno, eres un cara de raje si tú soy el que habla todos esos temas. Bueno, a mí me causa terror en las tardes porque yo no puedo estar viendo siempre Twitter. De hecho, Pablo, FM empieza, que menos se mete a Twitter. Empieza a spamear. No, si igual me meto, estoy siempre ahí, pero de repente no lo puedo ver. Y resulta que Postcat empieza a spamear conmigo. Y llegó a las 7 de la tarde, reviso la weá y me hicieron pico un par de weones por Twitter. Compadre, las redes sociales son señoras. Y los payasos también yo. Es verdad. Entonces, pero esa fue la gran ganadora de la pregunta, porque sí, porque nosotros teníamos un check, pero esta sacó doble check. Ella fue la que se ganó el aplauso. Ya, pero van a mandar saludos. Sí, pues vamos a mandar saludos. Vamos a empezar a mandar saludos. ¿Pusiste los sí, a nuestra amiga Rivera W, nuestra amiga Paulina Vidal G, a Lisita, que ya se ganó el aplauso respectivo. Guille HD. Guille HD también, un gran señor que nos ha estado... Un tipo muy espectacular, que nos ha estado promoviendo en las últimas semanas. A nuestra amiga Carolina. Carolina, que dice, pobre Dutch, es como enamorarse de un gay. Que ella se enamora... Bueno, durísimo. Me cago durísimo. Piola. ¿A quién más? Nuestro amigo... Cristóbal Garrido, que está preguntando si se ganó entradas para el Sensation. Compadre, al final del programa vamos a decir cómo. Sí. Porfa. A nuestro. Star. ¿Qué? ¿Guía TV? Ya lo dijimos. A Green Drugs, que debe estar voladísimo. Y que dijo, se vuelve a estar en las otras dos, pero es mujer. Es una amiga. Sí. Pero, ¿sí? Ya, no empecemos con lo mismo. Pero bueno. ¿Qué fue esa mierda? Chester, por favor, contrólate. Compadre, no fue mi amigo Chester. Lo único que puedo decir. Bueno, guante. Tuve un orgasmo. No fui yo. El Dutch está ocupando los pañales ahora. Está ocupando el baño con los pañales. La guapa, ¿cuánto? Puso. La guapa. Saludos a la Javi Barnasconi. Buenísimo el programa. Oye, muy bien. Nuestra primera admiradora, Aleja Funk. Tremenda. Tremendísimo. Lo dice de una forma súper particular. ¿Cómo es? Aleja Funk. Eso sale muy especial. Un gran saludo a nuestra parte. Te queremos mucho. ¿Hay nadie más? Sí, pues si hay más saludos. Un momento, hombre. A nuestro amigo J. Mondes. ¿Qué dice? Yo. Eso. Igual tiene doble check por sí, loquillo. A Javi RPH, que nos piden por favor hablen de los políticos que le raja, ya lo hicimos. Sí, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Ya, muy bien. Y a nuestra amiga Darian BMB. ¿Y qué dice? Sí. Y no se queda nada, nada más. Miremos por si acaso, porque compadre, nunca se sabe cuando se nos queda algo en el tintero. Y después nos retan y nos dicen. Sí, que no nos saludaron ni nada. Mira, personaje poco, paréntesis. Cerco Comics. Tremendo, tremendísimo. Cerco Comics, muy bueno. Hay que mandarle un abrazo. Amigo, de repente lo diría invitar a un programa. Oh, sí. Sería súper bueno. Cerco Comics hace unos cómics muy buenos. Muy buenos, sí. Sí. Y él nos retuiteó y nos mandó saludos, sí. Y dijo que encontrar podcast bueno, no sé, hay sus gustos, pero. ¡Qué mierda! No, no, la Joche también, una gran admiradora, sí. Que escuchó nuestro quinto capítulo y se volvió loca. A Carlita Machis y también a. ¡Ay, también el nuestro troll! Matías Salazar. Ese no es una persona especial. Él es un pequeñín. Es un pequeñín. Es un loquillo. Que Dachi como que tuvo un pequeño encuentro con él. No se puede llegar a cabo. Pero no tuvo un encuentro con él. No sé cómo. El buen me sagró un poco. Nosotros le devolvemos nuestro saludo a Jorge Castro Lava, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero. Yuyi también. Oye, Villami. Sí. Gran saludo. No, obvio. Cuchita Yuyi. Tú también, gran seguidor. Puras mujeres, weón. Sí, hartas mujeres. Sí. Pero no hombres. Sí. No, está bien, compadre. No es que yo quiera salvar hombres, pero también. No. Bien. Ay. Weón, no somos. ¿Qué igual se cree? Felipe también, ¿o no? Sí, maestro. Sí, también. Ah, Felipe ahí con su. Sí, pues. ¿Ese Felipe es el que tiene el grupo ese? No, ese es Baikiru. Baikiru también. Anacleta también. Anacleta, sí. Sí, qué mal. Estaba loca. Y ay. Pregúntele al cabezón. ¿Me están weando? No, pero pregúntale al cabezón, es un usuario. Sí. @81. Se me voy a cortar el pelo ya. Sí, ¿no? Él pidió también un saludo, tenés sí. Toda la razón. No sé qué más, po, ¿no? No sé, Roberto Cefe. Si se me va alguien. Mencionemos un par de nombres a la semana. Mira, a ti, que se me olvidó, te doy un abrazo. Ah, hombre, y un beso, puneteado si eres mujer. La cara. Un beso puneteado si eres mujer. Juanchito Notoma también dijo: sigan a estos cabros de podcast, me cago de la risa. Muy bien. Ya, pues, chiquillo, yo creo que ya mandamos suficientes saludos, no sé si... Sí, a mi mamá. Uy, nos queda un tema, weón. ¿Qué? Arjona viene a Chile. No, va a quedar la zorra, weón, va a quedar la zorra. Por favor, que alguien impida esa weá. Loco. Junten agua, junten pila, junten porno, weón. Va a quedar la zorra. Junten porno. Junten mucha. Junten porno, agua, pila, electricidad, pizza. Todo, weón. Va a quedar la zorra. Arjona va a dar... Cuatro recitales, eso equivale como a 8 terremotos de 4 minutos cada uno de los dos. No, pero bueno, ese monte deberían de tenerlo en la así que yo creo que sí, así que yo creo que si no nos escuchamos más. Nos vemos hasta otro concierto de Arjona. Sí, nos vemos hasta el tren de la otra vía. Yo creo que si los senadores están sacando leyes, weones, podrían sacar una ley para que no venga el weón. Para que no venga. Sí, igual podría ser bien bueno. Weón, bueno, yo tengo que revisar mi canta antes del arca. ¿Del arca? ¿El arca de Chester? ¿El arca de Chester? ¿Usted quiere estar en el arca de Chester? Estoy un poco pesado. Sí, concurse. Concurse. Concurse. ¿Quería ganar un espacio en mi arca? Claro, a dos de cada especie. Dos de cada especie. Dos también. Necesitáis a Stark y a quién más. No, me importa una raja. No, raja, puras mujeres, creo que esa weá. Entonces, el arcarem de Chester. El arcarem de Chester. Sí, ahí voy a tener prohibiciones, voy a tener piscola. Pero dos de cada una nomás. Dos piscolas, dos rones. Y entrando en guita. Dos pinos gatos. Si quiere participar, o el hashtag arca de Chester. Arca de Chester. Y diga qué le gustaría estar dentro del arca. Claro, y de fundamento, ¿qué motivos son los que quiere estar dentro del arca? ¿Por qué gustaría estar dentro del arca de Chester, ya? Hashtag arca de Chester. Oiga, ¿y qué? No lo hagamos tan autorreferente. Arca Postcard. La arca de Postcard. Y los tres metidos dentro del arca. Muy bien. Y que estén atentos porque. Ven, soy humilde. Soy humilde como Alexis Sánchez. Tocopillator. ¿Ya? Yo creo que. Y también que estén atentos porque también vamos a hacer un concurso con respecto a stickers y poleras que muchos nos han pedido. A todos los Postcard Lovers. Sí, Postcard Lovers. Sí. Así que vamos a tener de eso y es verdad. En serio lo vamos a tener. Se viene, chiquillo, se viene. Así que atentísimo. Atento al hashtag. Arca Postcat. El arca de Postcat. Y los Postcat Lovers. Que todos los que van a ganar van a ser los que más compartan los videos, los audios, todas las mierdas. ¿Y cómo las personas pueden ganar una entrada en Sensation? Chiquillo, el concurso es el siguiente. Adiós.